Bueno, chicos, como saben, este es un año electoral. Entonces hagamos campaña con teatro. Dale, hagamos un eslogan. ¿Eslogan? Obras son amores. No sé. Estas obras son amores. Juntos es mejor. ¿Juntos? Juntos, acá. No, juntos no. O juntos sí, pero... no, revueltos. Bueno, ¿ya se dejan de hacerse los artistas, por favor? Lunes, 23 horas, 102.5 FM, Radio Nacional. Aquí también la nación crece. Aquí en la radio, el teatro también crece. Mesa Bohemia.